Sol Marchesi. No, no dije Rey Sol. Dije el hermano Marchesi. No sé, vamos a chequear con la cinta testigo. El Rey Sol era Mariano Martínez. Mariano Martínez, sí. Y el hermano, ¿eran hermanos o no? Sí, eran hermanos. Ah, bien, perfecto. Por favor, no me tergiversen, ¿eh? No, no. Estoy cansado de que me tergiversen programa. Bueno, lo sacamos de contexto, como a todos los periodistas. Siempre me están... Voy a hablar con la CIP. Estoy cansado de ustedes. Bueno, váyase con la nata si quiere. Siempre me están tergiversando, diciendo cosas que no dije, haciéndome pelear con Grabois y con Debido. Yo no quiero saber nada, ¿eh? No, bueno, Dejen de sacarme de contexto. No, es que lo que mejor no sale. Quiero libertad de expresión. Bueno, pídala. Voy a hacer una denuncia a Victoria Donda. ¿A dónde le va a hacer? Alinado. ¿Alinado? Sí, ¿y sí. ¿Y qué le va a denunciar? Que dejen de tergiversar. Soy Babi Chicopar. No, viste, Babi Chicopar, todo esto que acabo de decir, sí. Todo esto que acabo de decir, lo dijo Babi Chicopar anoche. No lo puedo creer. Este país es hermoso. No, no lo puedo creer. El tipo denunciando a los que están tratando de que no se digan gansadas en vivo. Claro. O sea, un tipo diciendo al aire que no hay libertad de expresión. Claro. Sí. ¿Se dan cuenta lo loco que suena eso? Que lo tergiversan. Si te estás equivocando, no vengas a laburar. No, tranquilo, no, la nata. Bueno, la nata. Justamente no estaba hablando de vos, estaba hablando claro. de... Me puedo enojar. Sí, sí. Sí, que la nata tiene cola de paja. No sé de qué tiene la cola, pero... No, bueno. Lo que tiene sucia son las manos. Está bien, paremos bien. Acá, ¿no? Sí, ya está. Las 6 de la tarde en la República Argentina, nos vamos, se quedan con Gabriel Fernández, estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana, Mauro Cavalí. Hasta mañana, Cabe. Nos encontramos, como siempre, a las 4. Un besito, chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Alberto Fernández aseguró que el camino que tiene que abrazar la Argentina es el de la educación pública. El presidente lo afirmó desde la residencia de Olivos, donde a través de videoconferencia se comunicó con autoridades universitarias de 20 distritos. Creo que el camino que tiene que abrazar la Argentina es centralmente la educación pública. Hemos sido pioneros en América Latina en la materia. Muchos hicieron mucho porque la educación en la Argentina llegue a todos. Hombres de la talla de Belgrano, hombres de la talla de Sarmiento, hombres de la talla de Alberdi, siempre pensaron y supieron que en el conocimiento estaba el futuro. Axel Kicillof afirmó que completaron casi 400 tratamientos con plasma con buenos resultados. Desde mayo hasta la fecha, la provincia de Buenos Aires contó con 201 donantes de plasma y 381 personas ya recibieron transfusiones. El gobernador bonaerense afirmó que tenemos que ser solidarios, cuidándonos entre todos, y agregó que quien se recupera puede ser solidario donando plasma. Kicillof visitó el municipio de Malvinas Argentinas, donde entregó respiradores. Internacional. El mundo supera los 13 millones de casos y las 573.000 muertes por coronavirus. La Organización Mundial de la Salud señaló que después de varios días de cifras récord de hasta 230.000 casos diarios, en las últimas 24 horas los contagios no llegaron a los 200.000. El organismo detalló que los pacientes recuperados en el mundo se aproximan a los 8 millones. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-30-34. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Cómo se contagia el nuevo coronavirus? Se contagia cuando alguien que tiene el virus tose o estornuda. Al hacerlo, libera gotitas que pueden ser inhaladas por otras personas o que se depositan en distintas superficies, como una mesa, el pasamanos del colectivo, una taza o cualquier otro objeto. Si inhalás las gotitas cuando están en el aire, te podés contagiar. Si tocas la superficie donde pudieron haber caído gotitas con virus y llevas tus manos a la boca, la nariz o los ojos, también te podés contagiar. Por eso, se recomienda mantener un metro de distancia con personas que tengan tos o estornuden, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón,

porque es un lord peronista, precisamente. Sin embargo, como hay un timón fijo interpretativo de distintos perfiles, se ha observado que es un loro diverso debido a los colores que tiene sobre su pecho, en su cabeza, en su pico. Ni se me ocurrió, ni por un momento. Por eso puse que el lorito peronista se había puesto un pullover por el frío. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Tal vez atrapados por algunos debates. Pero usted sabe que está en Llanada Será Igual, donde todos los debates son posibles. Y vamos con todo. Vamos a cerrar Artemio López, pero en el medio hay piñas, porque uno dice una cosa, otro dice la otra. Ahora arrancamos con nuestro compañero. Acá nuestro productor Omar Zanarini, que como todo hombre de izquierda es psicologista, nos dice: estabas en sintonía, de forma inconsciente, dirá un psicólogo, de esa peculiar coincidencia. Hasta parece que el loro está cantando "Soy un trolo peronista", nos dice Omar. Pero qué significativo, Sigmund Zanarini. Levantamos la cortina. En los controles se encuentra Nehuen Guzmerotti y usted ya sabe que puede comunicarse a las redes, Gabriel Fernández, La Señal Medios, a La Gráfica o llamar al 11 50 12 3589. Nos preparamos para, bueno, para el chisporroteo, ¿eh? Para los manotazos, para decir callate vos, aunque los amigos no se puedan cruzar al aire. A ver, levantamos la cortina. Estaba leyendo, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, hablando de Roma, cómo le están pegando al Papa, pobre. Nosotros firme con Bergoglio, no se equivoquen. El lío que se armó adentro de el Wall Street Journal. ¿Cuál es el tema? Una de las editoras, Barry Weiss, renunció señalando que a las ediciones de Wall Street Journal, a sus títulos y a su selección de autores, los comanda Twitter y que así no se puede trabajar. El planteo, para que lo comprendamos rápidamente, y no ir muy lejos, pero ya vamos a escribir al respecto, renunció porque señala que bandadas de lo que aquí llamamos trolls imponen un tema e imponen un perfil para ese tema y fuerzan al periodista a escribir sobre ese tema y con ese perfil. Y que si un editor selecciona a otros periodistas que no tienen el perfil que se impone en Twitter durante esas jornadas, el diario como empresa rechaza esa posibilidad, cercenando y encima acusando al editor que pone artículos para debatir con fundamento, de nazi, de autoritario,